CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en la audiocompaginación. Hablando de Parlamento, hoy retoma la actividad el Poder Legislativo con la Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social, que es la que tendrá sobre todo actividad hoy, mañana, el día también viernes. Va a trabajar en este caso martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes sería la primera vez que van a recibir en su comisión a delegaciones sindicales y asociaciones. Hoy van a recibir a las 10 de la mañana Ministerio del Interior, después a las 2 de la tarde Ministerio de Defensa, luego a República FAP y cierra la UNASPU allá como a las 5 o 6 de la tarde. Mañana está previsto que vaya el PCNT, que cierre el PCNT la actividad, que seguramente va a ir junto con Ramón Ruiz. La otra vez fue Marcelo Abdala y Ramón Ruiz, en este caso como representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. También hay ciertas negociaciones y análisis que se hacen sobre la votación o no en diputados, sobre todo en la velocidad que se pueda tener, que creo que eso va a pasar por la negociación interna de la coalición de gobierno con Cabildo Abierto. Hablamos con el diputado colorado, Conrado Rodríguez, que era una de las patas, todavía no habíamos hablado con los jurados, habíamos hablado con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, pero no con los colorados respecto a esta reforma, que obviamente la defienden porque han sido parte de la coalición de gobierno que la han llevado adelante. Habla de diálogo social, que dice que existió el diputado Conrado Rodríguez, y de la necesidad de llevar adelante este tema. Ejemplificó, por ejemplo, de que en el mundo se está intentando desarrollar cambios a nivel previsional y habló de Francia. Le decíamos a Conrado Rodríguez que justamente Francia tiene un lío grande con este tema, movilizaciones muy importantes que se han hecho en contra de esa reforma, y él dice que bueno, que se entiende porque obviamente hay cierta resistencia a la población en torno a estos cambios, pero que deben hacerse. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Consultó a todos los partidos políticos. O sea, no puede decirse que no hubo un diálogo social alrededor de la reforma de la seguridad social. Hay que buscar, ya yo creo que muchas décadas para atrás, para ver si existió un diálogo de esta envergadura. Luego vino el contenido del proyecto de ley. Y en el contenido hay tres ejes que son fundamentales. El primero tiene que ver con el respeto a los derechos adquiridos de los ya jubilados y pensionistas. O sea, no hay ningún tipo de modificación para aquellos que ya están jubilados o que reciban una pensión. Segundo eje, se respetan las legítimas expectativas. ¿Cuáles son ellas? La de aquellos que están próximos a la jubilación y se respeta a partir de aquellos que tienen 50 años. O sea, los que tienen 50 y más no tienen ningún tipo de modificación en las reglas jubilatorias. Y tercer eje fundamental es que la reforma lo que proyecta es que en todos los estamentos o todos los estratos sociales hay un mejoramiento de la prestación jubilatoria. Esto se ha hecho con cálculos por parte de los servicios actuariales del BPS, lo han hecho cálculos también economistas con un grado de experticia muy grande, y sobre todo aquellos que ganan menos y que no les da incluso para cubrir una jubilación mínima, hay un plus, que es el suplemento solidario, que les permite mejorar su jubilación en la órbita de entre el 20 y el 40%. Entonces estamos hablando de una reforma que es necesaria, una reforma que mejora las jubilaciones, y es cierto, tiene un diferimiento en la edad jubilatoria a partir de los que nacen después del año 73, los que han nacido después del año 73, pero esto también se acompasa a lo que sucede en el mundo. El mundo entero está yendo a una jubilación de 65 años. Francia está discutiendo subir la edad jubilatoria. Creo que tiene Francia también por eso, ¿no? Sí, porque obviamente cambiar un sistema jubilatorio siempre genera controversias. Lo que no es posible es decir, estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma, pero no esta reforma. Digo, no es posible decirlo porque no presentan ningún tipo de alternativa. El Frente Amplio no presentó ninguna alternativa, ni ahora en la comisión, ni en el Senado, ni en la comisión de expertos. Pero no es una reforma jubilatoria. El diputado Viviano reconocía que era una reforma jubilatoria. Es una reforma jubilatoria. La seguridad social es más amplia que la digamos el sistema previsional o jubilatorio, pero es una reforma jubilatoria y no hay ningún problema en decirlo. Lo que sí va a mejorar es la sustentabilidad también de toda la seguridad social, porque las prestaciones de seguridad social van a tener recursos en la medida de que se haga una reforma jubilatoria. Si no la hacemos, si la tiramos para adelante, lo que va a suceder es que en el próximo gobierno va a tener que abordar una reforma y va a tener mucho menos margen de maniobra. Y si eso es lo que quieren algunos actores políticos, bueno, que también asuman su responsabilidad. Porque sería digamos, muy lindo decirle a la gente, mire, no vamos a reformar la seguridad social, es más, vamos a bajar la cantidad de años promedio que se utilizan para calcular el sueldo básico jubilatorio. Eso suena muy lindo y es muy voluntarista, pero no es realista. Y esto es que nosotros entendemos que la reforma se tiene que hacer en este gobierno para que justamente tengamos ese margen de maniobra y que no impacte sobre alguna gente, como por ejemplo aquellos que tienen recién 50 años. Muy bien. Ahí tenían la palabra de Conrado Rodríguez. Vuelven a reconocerse de la coalición de gobierno, lo hizo Viviano, como se lo decíamos a Conrado Rodríguez, y también lo hace Álvaro Viviano, que es del Partido Nacional, lo hace el Partido Colorado, de que esto es una reforma jubilatoria. El problema es que si no, se hablaba de una reforma de la previsión social respecto justamente a solucionar hacia el futuro lo que ellos consideran es un déficit que se tiene en el BPS. Resolviendo, reformando solamente las jubilaciones, no parece que ese sea o esa sea la solución que a futuro se había promocionado, se había publicitado. Es de lo que se toman, en este caso, por ejemplo, legisladores de la oposición a manifestar que no va a haber una solución con esta reforma jubilatoria hacia la situación de futuro de sostenibilidad en relación justamente a este tema. Pero insisto, hoy se va a retomar la actividad vinculada a esta comisión. La otra comisión que se va a estar reuniendo es el viernes, un día extraño para reuniones, pero va a haber viernes, que va a ser la Comisión de Hacienda del Senado, que va a recibir a Azucena Arbeleche, a la ministra de Economía, por la compra de los escáneres en la aduana. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el Tribunal de Cuentas observó más de una vez esa compra de los escáneres. Pero como se considera que para evitar el contrabando y el tráfico de droga los escáneres son necesarios, la ministra Arbeleche, pese a la observación del Tribunal de Cuentas, decidió la compra de esos escáneres. Allí se ha dado un debate, algunos han dicho que bueno, siempre se habló de que se iba a respetar lo que el Tribunal de Cuentas pedía, que el Frente Amplio no lo hacía y que este gobierno lo iba a hacer. Desde el oficialismo se ha dicho que es una posición valiente la de la ministra Arbeleche por comprar los escáneres porque son necesarios para el país y son prioritarios más allá de la observación del Tribunal de Cuentas. Esa discusión seguramente se dará, reitero, el próximo viernes en la Comisión de Hacienda del Senado, en la sala de ministro, cuando concurra la ministra Arbeleche a esa reunión. Hablamos con la vicepresidenta de OSCE, Susana Montaner, en torno al tema del agua, en torno al tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de esa faltante. Dijo ella que no están previstos cortes de suministro, que seguramente en algunas poblaciones del interior, ante la falta de agua, se utilicen camiones tanques. Mañana la Torre Ejecutiva va a haber actividad vinculada justamente al tema de la sequía, y no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de la respuesta en torno al tema de la falta de agua. Se está monitoreando día a día, y sobre el planteo que hizo la Federación de Funcionarios de OSCE, la FOSE, respecto al faltante de personal, dijo Montaner que ese faltante de personal ya viene de las administraciones anteriores, por algo el Frente Amplio tercerizó servicios que heredamos nosotros, dijo Montaner, que no había carrera funcional dentro de OCE cuando ellos llegaron, que ahora sí la hay, y que una vez que arreglaron ese problema, ahora estarían haciendo llamados. Aunque reconoció también Montaner que el arreglo de las cañerías rotas las está haciendo empresas privadas. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta de OCE. Y bueno, hay lugares que los tenemos más comprometidos que otros, por algo el comunicado prohibiendo el uso del agua potable en los casos que no son esenciales, ya lo vieron ustedes, salió en la prensa, en aquellos casos, por ejemplo, llenado de piscina, lavados de coches por particulares, regado de jardines, en fin, aquello que no hace a lo esencial, reservarlo para el uso doméstico, llámese la higiene del hogar, personal, el uso para la elaboración de las comidas y para beberla naturalmente. ¿Pueden comenzar los primeros cortes de agua? No lo tenemos previsto porque venimos monitoreando día a día cómo están nuestros recursos hídricos. Nos preocupa en algunos lugares más puntuales, Costa de Oro, sobre todo el sistema Salinas, que va desde el Arroyo Pando al Solís Chico, cuyo fuente se alimenta de Laguna del Cisne, que bajó sustancialmente, y del sistema de Montevideo, el que le estamos exigiendo un poco más. Laguna del Cisne la estamos alimentando con camiones cisternas a la planta, pero a su vez con agua bruta a la propia, a la propia laguna. El Minas también tenemos ese inconveniente, a pesar de que tiene Minas, es la única ciudad que tiene dos usinas, porque en el 89 se creó la usina con dos supas, 2000, que extrae aguas de las nacientes del Santa Lucía, pero aún así estamos viendo que de no llover realmente se nos está complicando la situación, llevaremos camiones cisternas, o sea, el abastecimiento se va a dar de la manera que fuere. Ojalá no lleguemos a esos extremos de tener que transportarle el agua también, pero de ser necesario lo haremos. ¿Pero bajó un poco el consumo o no? Muy poco. Muy poquito. Muy poco. A partir de eso se habla de la posibilidad de un plan B. ¿Se está manejando ese plan B? Sí, todos los días monitoreamos y venimos manejando. Es dinámica y la naturaleza no la dominamos. ¿Qué pasa, Montaner, con la rotura de caño? Porque mucha gente ha denunciado que mientras se pide ahorro hay rotura de caño. Bueno, lo que sucede es que nosotros, Aguas Corrientes, cumplió 151 años. Eso quiere decir que tenemos cañerías añejas y que la venimos sustituyendo a un ritmo lento, al ritmo del organismo. Por eso aprobamos una iniciativa privada a los efectos de acelerar el cambio de tuberías, pero aún las nuevas, con altas temperaturas, tienden a dilatarse y romperse. O sea que las altas temperaturas no solo nos evaporan el agua, hace que la gente consuma más, sino que traen como consecuencia las rupturas de caño. Un comunicado de la Federación de Funcionarios de OCE indicando que falta personal y que por eso no se puede dar, no, en este caso, el servicio que debería dar. A mí no me sorprende porque cuando ingresé al organismo, por ejemplo, la adecuación presupuestal no existía. ¿A qué me refiero? Que los funcionarios del organismo no tenían una carrera administrativa. Eso lo logramos en este periodo, luego de un arduo trabajo con OPP, Ministerio de Trabajo y con la FOSE. Algo que me parece que la FOSE lo reconoce poco, pero fue un logro que costó mucho trabajo, por algo no se hizo antes. Y que faltan funcionarios, ya venían faltando de antes, porque los tercerizados, que lo heredamos nosotros, no es por casualidad, es porque evidentemente el organismo no contaba con gente suficiente. Ahora, teníamos que ordenar la casa y después de ordenarla, hacer los llamados externos como los estamos haciendo. Ayer estuvimos en la movilización de los trabajadores de Tata frente a la Torre Ejecutiva, donde entregaron una carta, como decíamos, por la mesa de entrada de la calle Liniers. Nos consultaban si sabíamos que si el presidente estábamos, le decíamos que no, que estaba en Sarandí del G, en ese momento, a esa hora. Por eso entregaron la carta, realizaron una asamblea informal allí entre ellos. Ustedes escucharon ya en el informativo de la mañana a los trabajadores de logística agremiados en Sutra, Sindicato de Camioneros, Transportes y Ramas Afines, a Sergio Martínez. También hablamos con Lionel Bianchi, que es representante de los trabajadores, también integrante de Fuesis, del otro gremio que también estaba en conflicto dentro de Tata, y que todavía no lo habíamos escuchado, lo vamos a escuchar ahora. Bianchi nos decía dos cosas. Una, que cree que el grupo de Narváez está con ganas de vender el negocio aquí en Uruguay. Hay algunos movimientos que han hecho, sobre todo en Ecuador, con traslado de actividad, que estaría dando esas señales y por eso toda esta situación que se ha generado en el país. pese a conseguir, entre otras cosas, préstamos del BID con colaboraciones del gobierno nacional para poder hacerlo a fin de, en este caso, lograr sucursales. Bueno, por eso además la protesta ante el gobierno, porque consideran que pese a la ayuda que el gobierno ha dado, quien golpea a la empresa es a los trabajadores. Y lo otro que nos decía Leonel Bianchi es que están precisando y esperando más apoyo de la FUESI a nivel central, del Sindicato de Comercio a nivel central, porque consideran que para dar la pelea a los trabajadores de Tata y Multiahorro necesitan un apoyo mayor de la FUESI. Vamos a escuchar lo que nos decía. Nosotros, para el punto de arranque de la federación por FUESI, obviamente que nosotros lo estamos comunicando a todos los sindicatos nucleados y lo invitamos para que puedan participar a ver la realidad de lo que está pasando en su supermercado, ¿no? Que venimos denunciando ya del año pasado ya, este sindicato, por ejemplo, el único multiahorro, venimos con ciertas medidas denunciando la reestructura bajo cuerda que venía haciendo la empresa Tata. Ahora se agudizó más, ya no importa de qué sindicato sea, ya es algo general que lo vienen a aplicar a rajatabla, y entendemos que acá hay también una movida de compra grande, ¿no? Digo, porque para que hagan estas infraestructuras que están haciendo ahora, ya sin importar nada y enfrentarse a los tres sindicatos, significa que los tiempos se están recortando y necesitan hacer esto, sí o sí, sacarse la gente de antigüedad y tercerizar sectores. Entendemos que hay una empresa más grande que viene a comprar Tata, y bueno, nosotros estamos abriendo los ganchos y estamos denunciando esto también. Bueno, no creo que quieran vender un paquete cuando el dueño, el otro que quiera comprar, tenga gente con antigüedad, mayores sueldos y sindicatos grandes que estén trancándole un poco la venta, ¿no? En relación justamente a Tata, y tu compañera recién hablaba del tema de los precios a nivel electoral, ¿se le ha permitido ingresar justamente algunos productos de molino o de aceites a precios justamente de Argentina, quitándole aranceles justamente para la competitividad? Pese a eso y a otras medidas que le han dado del gobierno en el ámbito de préstamos, la situación siempre la termina pagando los trabajadores. Y la realidad es que siempre termina pagando los trabajadores, porque lo que favorezca a la empresa no lo vamos a ver redituable al trabajador, porque nosotros seguimos ganando lo mismo o ahora menos. Porque a nosotros ahora, gracias a la empresa, en los cambios que hicieron en liquidación del sueldo, ahora hicieron unas modificaciones, salió vacacional, los compañeros cobramos menos plata, cuando antes cobramos un incentivo, una partida especial. ¿Cómo era? Incidencia. Una incidencia, que nosotros cada vez que salíamos licencia, recibíamos una plata. Este año, cuando salimos de licencia, la diferencia de plata, estamos hablando de 5 o 6 mil pesos de diferencia menos que el año pasado. Y todavía la empresa alega de que ellos están pagando en regla, y bueno, lo están haciendo porque es así, lo tienen que pagar de esta forma. Pero vos no me podés cambiar las reglas de juego cuando se están tope. Por lo menos avísame, o avisarle a los trabajadores hasta hacer una modificación. Ahora, también sumado a eso, las liquidaciones de sueldo. Los compañeros le cambiaron el sistema de pago y la empresa optó ahora que si tenías deuda con créditos de Tatacar, que le decimos nosotros, que la empresa le da crédito para que el trabajador gaste en comida o lo que sea dentro del supermercado, que para la empresa es ganancia pura, está dejando el sueldo en el trabajo, ahora se están cobrando primero las deudas que tienen con la Tatacar y después deja el resto a descontar, o sea, banco, alquileres, hasta la cuota sindical. Yo tengo compañeros que no le descontaron la cuota sindical porque la empresa prefirió primero que les contaran la deuda que tenga la empresa, pasando por arriba de una ley. O sea, están haciendo cualquier cosa, ya no le importa nada. Y es más, de esta empresa que se jactaba que eran los mejores en fecha de pago, ahora se están transformando en una empresa tercerizada. No sabemos cuándo nos van a pagar, qué nos van a pagar. Tenemos trabajadores que hasta ahora no han recibido los recibos de sueldo, ni saben lo que cobrar. O sea, estamos de mal en peor. Y te das cuenta que acá hay un retroceso, ¿no? ¿Qué responsabilidad creen que tiene el gobierno y por eso la actividad acá? Nosotros tenemos, para nosotros la responsabilidad del gobierno, porque le avaló muchas cosas. Le permitió muchas cosas a esta empresa. Una es el tema del préstamo al BID, que nosotros sabemos que van a abrir más locales y reaperturas y acondicionados de locales por el BID. Por esa plata que le ayudó el gobierno. Lo otro, ese plan de trabajo de 1.500 puestos de trabajo, que hubo una promesa al gobierno, que el Ministerio de Trabajo, con la bolsa de trabajo, que iba a poner una bolsa de trabajo del MIDE, que sabemos que ahí es un arma de doble filo también. Porque si vos tomas por MIDE, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Va a ser personal efectivo? ¿Le vas a pagar el mismo salario que nosotros? ¿Va a tener antigüedad? ¿Va a tener beneficios? No. Es como tercializar. De otra forma, me pongo personas que van a estar un año, dos años y te saco al personal propio. Sí, además precarizan el trabajo. Viene por ahí y les va a salir más barato que una empresa especializada. porque en vez de pagar una empresa tercera que le sale el doble y que tenemos trabajadores tercerizados que están colocando en Tata, me pones un trabajador que viene de la bolsa del MIDE y va a tener todavía exoneración de impuestos. Todo ganancia para la empresa, obviamente. En relación a la situación, ¿Tata en este caso es la situación más conflictiva o de después si hay algunas otras situaciones? De después todavía no se ha despedido. Nosotros estamos los dos sindicatos, el SUM y el SUM, todavía con la federación pidiendo más apoyo. El Multiahorro, el otro. Está, Multiahorro. Pidiendo más apoyo a efectivo, lo de SUM, a los compañeros que están acá. Ellos obviamente ya están parados de firmes a la guerra. Nosotros estamos pidiendo a la federación a ver que también se pongan un poco más fuertes en el sentido de que necesitamos pararnos ya, si no se desborda el vaso y después no va a quedar nadie. Porque la empresa viene por todo ya no le importa nada. Y si no hacemos algo ahora, no sé cuánto vamos a quedar después para el próximo año. Además se han quedado las empresas en pocas manos, ¿no? Sí. A nivel de supermercado. Sí, es que en realidad hoy por hoy lo que está primando el supermercado es tienda inglesa, Disco de Tuyán, el Grupo Casino y Tata, son los que están agarrando los monopolios de supermercados y siguen abarcando, porque esto sigue creciendo, ¿no? ¿Y ustedes creen que el Grupo de Narváez está con ganas de vender? Nosotros creemos que sí, vemos que todo lo que está haciendo, aunque no lo diga oficialmente, pero vemos que nosotros que vinimos a Multiahorro y que nos compró Tata, vimos ese proceso, cómo pasó, y como que lo estamos volviendo a repetir, a ver la misma historia, ¿no? Yo creo que va a haber una empresa mucho más grande que se está visualizando, está entre tienda inglesa o Tata, ¿no? Anda ahí, me parece. Así hablaba entonces el representante del sindicato, justamente Multiahorro, vinculado al tema Tata y la necesidad, nos decía en este caso, de que Fuesis rodee un poco más el conflicto, porque decía el Sutra con los trabajadores de logística, que estaba allí Martínez, Sergio Martínez, vienen desde hace ya un par de meses firmes peleándola. Los sindicatos de Tata y el sindicato de Multiahorro consideran que Fuesis no los ha rodeado de la misma forma y piden que de alguna manera lo haga para poder pararse también fuerte ante una situación que cada vez se va a complejizar más. Hablamos también con Paula Ramírez, representante del sindicato de Tata, en respecto a la situación que se plantea con las trabajadoras de la zona del litoral con la Argentina, donde hay un pasaje al seguro de paro que se mantiene en el tiempo y que se avizora lamentablemente una situación cada vez más compleja. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Ramírez. Exacto, nosotros hoy tenemos 16 trabajadores en el seguro, ya hace un año, ya hemos tenido varias instancias en bipartita y siempre se niegan, no quieren hacer la rotación. Los liberaron de licencia que le debían del año 2022, tomaron gente tercializada que aún siguen teniendo los locales, y ahora bueno, vamos a empezar todo el proceso en Dinatra, ¿no? Como corresponde. En relación a las conversaciones que han podido tener con la empresa, ¿qué es lo que se aduce por parte de la empresa? Nada, que no dan los números, que los presupuestos no llegan, que el haberlas abierto la frontera con Argentina causó un impacto muy grande en lo que es el litoral. Que la gente viaja mucho a Argentina a comprar, eso fue la excusa que ellos utilizaron para hoy tener a la gente en el seguro. ¿Esto se da en todas las sucursales del país o concretamente en algunas? No, solo en las sucursales del litoral, las que tienen bastante frontera con Argentina. ¿Cuántos más o menos trabajadores tienen en esa zona? Y en total más o menos serán unos 180 trabajadores. Y para que la gente tenga una idea, ¿cuántos más o menos cobra uno que recién ingresa y los salarios más altos? Y más o menos la primera categoría, que es auxiliar de venta, anda alrededor de los 20.000 pesos, 8 horas, ¿no? Y capaz que uno de 8 horas en la última categoría, 32.000 pesos. La idea de hoy fue sacar el conflicto a la calle y mostrarlo frente a la torre ejecutiva. Exacto, la idea es unificar los tres sindicatos, ya que pertenecemos a la misma empresa y estamos teniendo los mismos conflictos, la empresa va por todo y encontramos la manera de que bueno, la gente se entere y que sepan de lo que está pasando. ¿Ustedes están en asamblea constante? No, empezamos ahora a empezar con estas medidas. Mañana va a haber una conferencia de prensa de la ministra Azucena Alvereche en la Torre Ejecutiva número 2, o anexo de la Torre Ejecutiva por calle Liniers, sobre la situación fiscal y perspectivas macroeconómicas de nuestro país. Será a las 10 de la mañana esa conferencia de prensa y es la razón por la que el gabinete productivo que ella integra recién se va a reunir a las 12:30. Mañana el gabinete productivo por el tema de la sequía, se va a reunir 2:30 del mediodía en Torre Ejecutiva. A esta hora INUMED está marcando una advertencia naranja en la zona de Tacuarembó, Durazno, Paysandú, con lluvias y tormentas intensas en esa zona, que es la que en este momento esperemos esté recibiendo algo de lluvia. Sobre la reunión de mañana 2:30 en Torre Ejecutiva habló Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, y por otra parte también habló del caso Leal, Gustavo Leal, el especialista en seguridad del Frente Amplio, y esa visita que habría realizado a la casa de los padres de Astesiano. Dijo Delgado que por qué esperar hasta el día jueves, que Leal puede en cualquier momento decir si estuvo o no estuvo en la casa de los padres de Astesiano. Si estuvo, bueno, dijo Delgado que desde allí se van a tener que hacer unas análisis desde los legisladores del gobierno y del oficialismo sobre ciertas sospechas que esto levanta, manifestaba el secretario de la Presidencia y presidenciable del Partido Nacional. Vamos a escuchar a Delgado. Sí, seguramente el miércoles sobre el mediodía estemos citando al gabinete productivo para hacer una puesta a punto sobre las medidas, impacto de las medidas que se tomaron y se están tomando por el tema de la sequía, evaluar algunas otras. Así que con respecto al tema de la sequía, miércoles creo que 12:30 vamos a estar citando al gabinete productivo. El Ministerio de Ganadería tenemos entendido que está trabajando en un mecanismo para comprar ración y repartir a productores. ¿Eso va a estar sobre la mesa? Sí, sí. Está en ese proceso, sobre todo los pequeños productores. Es uno de los temas que van a estar arriba de la mesa, además con el sistema de garantías y alguna cosa más. Pero, si me permite el cambio de tema, ¿se agrega un nuevo capítulo, si se quiere, al caso Astesiano con la aparición de Gustavo Leal ahora, por ejemplo, que va a declarar el próximo jueves? La verdad, yo quedé sorprendido y me parece que hay que preguntarle directamente al señor Gustavo Leal, que fue jerarca del Ministerio del Interior de los gobiernos anteriores, ¿qué fue a hacer? ¿Fue a hacer o no fue a hacer? ¿Estuvo o no estuvo con los padres de Astesiano? Una persona que está formalizada con prisión preventiva, que se le imputa una serie de delitos, ¿fue a ver a los padres al Chuy? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Le ofreció dinero? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Me parece que lo que hay que preguntarle, todos tenemos derecho a saber, porque si se confirma, y yo soy de los que, no hago lo que critico cuando hacen otros, por eso digo, si se confirma, es gravísimo, gravísimo. Alguien que está en pleno proceso judicial, como ya vemos en el caso particularmente Astesiano, un ex jerarca del Ministerio Interior va a ver supuestamente a los padres, le ofrece dinero. Bueno, queremos saber si es cierto o no es cierto. Me parece que es parte de lo que hay que ir a preguntarle ahora, hoy, esta tarde. Sí o no, no hay más dudas. Y además nos enteramos que el ex secretario de la Presidencia, figura de primer nivel del MPP, el doctor Guerrero, abogado, fue a ofrecer aparentemente los servicios de asesoría para defender a Astesiano. Bueno, si se confirma también genera muchas suspicacias. Reitero, es demasiado grave el tema, es demasiado grave la noticia como para esperar al jueves para que lo diga eventualmente Fiscalía. Me parece que es un tema que tendría que salir a aclararlo hoy mismo. Usted decía días atrás que Astesiano era mitómano. ¿Usted cambia la opinión a raíz de esta situación que se ha generado ahora con el Frente Amplio? A ver, mitómano es una persona que miente o exagera una mentira. Y yo lo que dije lo sostengo. Muchas veces se generaban relatos que no tenían sustancia con la realidad o correlato con la realidad. Esto es otra cosa, ¿no? Esto es una acción concreta, bien concreta. No puede estar mintiendo, atención. No, lo que quiero saber es si está mintiendo Leal. Si fue o no fue, eso es lo que quiero saber. A ver, la gente quiere saber. Me imagino, si Leal fue a ver a los padres Astesiano, necesito saberlo. Y me parece que lo que tiene que aclararlo ya no es Astesiano. Yo necesito que lo aclare Leal, porque lo que pueda decir Astesiano puede estar en el marco de un proceso judicial y quizá para tener otras consecuencias puede decir lo que quiera. A mí me interesa un involucrado de primer nivel, del Frente Amplio, jerarca del gobierno anterior, yendo a ver a los padres al Chuy y eventualmente ofreciendo dinero. Bueno, es lo que tiene que aclarar. Me parece que quien tiene que dar la cara y decir si es verdad o si es mentira, pues si es mentira se acabó el tema. Yo en esto soy muy transparente. Acá no hay, como dije, no hay dos varas, no hay dos éticas. Por eso dije, si fuera verdad grave, esperemos que él lo confirme o lo desmienta. Astesiano en diciembre declaró que era un jefe político. ¿Cómo tomó esas declaraciones? Bueno, cada uno se interpreta a sí mismo como quiere. En realidad era el jefe de la custodia móvil del presidente de la República, punto. dijo que el presidente le dio alas. Yo conozco mucho al presidente de la República. Conozco mucho al presidente de la República y sé con el presidente cómo se maneja. Así que lo que pueda decir él corre por su cuenta. ¿Que se busca información para perjudicar al gobierno? No sé, a ver, uno se pone creativo en las suspicacias y es enorme. Primero quiero confirmar si es verdad y me parece que gran parte de lo que tenemos que hacer, ya que es un tema que permanentemente está en la agenda pública, por parte de muchos medios, es preguntarle directamente, no esperar el jueves o el viernes o cuando sea, preguntarle hoy mismo sí o no, que confirme si fue o no fue, tan simple como eso. Y si le ofreció, si fue y le ofreció dinero, sí o no, tan simple como eso. Y obviamente eso sí desencadena una cantidad de suspicacias, que bueno, una vez que se confirme, ahí sí vamos a decir algunas cosas que pensamos. ¿Se espera una declaración por parte de la fuerza política del Frente Amplio? Bueno, en el caso que se confirme, me gustaría saber qué opina el Frente Amplio, qué opina el presidente Fernando Pereira. Ahí tenía la palabra de Álvaro Delgado. Habrá que ver qué es lo que pasa con Leal. Fernando Pereira lo que ha dicho es que hay tranquilidad dentro del Frente Amplio y que el jueves se va a saber. No quiere adelantar su posición Leal respecto a esta visita o no a los padres de Astesiano. Más allá del convite que no solamente Delgado, legisladores como Gandini, Gustavo Penadez, Juan Martín Rodríguez han pedido a Leal que hable ahora y que diga si estuvo o no estuvo en la casa de los padres de Astesiano, pero Leal se ha mantenido firme con respecto a que hablaría recién después de visitar a la fiscal el próximo día jueves. Nos vamos, Vicente Lima al audio con Paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.